si tengo coraje y soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí. Aquí es la acera de enfrente. El peso del machismo. El peso del machismo fue uno de los factores más importantes de la derrota del movimiento al socialismo en el último referéndum. No importa cuál sea el resultado final, si un apretado sí o un apretado no, cualquiera de los dos resultados representa en sí mismo una derrota. También un apretado sí es una derrota hoy para el movimiento al socialismo. Yo puedo ser tu hermana, tu hija, Tamara, Pamela o Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada. En esa llamada guerra sucia, el papel de las mujeres en la vida privada del presidente puso en examen público el machismo del presidente. Su respuesta frente a las acusaciones de tráfico de influencias, de decirnos que Gabriela Zapata era cara conocida, nos colocaron frente a un hombre para el cual las relaciones sexuales y afectivas con las mujeres no tienen ningún valor. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a... Que las mujeres son sustituibles y descartables. Y esa su respuesta machista es la que generó un rechazo social que no es responsabilidad de esa derecha malvada con la que el MAS se justifica hasta el cansancio. Esa respuesta salió de las tripas del presidente, salió de la espontaneidad del presidente, salió de la concepción de vida del presidente y no de la concepción de vida de la derecha. Decir, ah, esa mujer era cara conocida, eso salió de él mismo. Por lo tanto, es su propia responsabilidad. La que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. No se trató de una frase suelta que ahora quiero repetir y estirar como chicle. Tampoco es una simple trampa, sino un machismo acumulativo que desde las coplas, pasando por decenas y decenas de humillaciones públicas del presidente para con las mujeres, humillaciones todas justificadas y aplaudidas por las Gabrielas Montaños que lo rodean y por las Bartolinas, llevaron a esta relación humillante a un punto final donde todo lo dicho se revirtió contra la figura del presidente como hombre. ¿Qué es lo que quiero decir en pocas palabras? Que todos los actos de machismo del presidente se resumieron en esa frase tan socialmente repudiada. Y ese machismo del presidente, hoy en este punto, se ha revertido contra él. No estoy segura que ese haya sido un factor decisivo para el voto de las mujeres, porque las mujeres en Bolivia aún estamos lejos de hacer un cuerpo social colectivo. Tampoco tenemos índices de voto de las mujeres. ¿Por qué votan las mujeres? ¿Cómo votan las mujeres? No lo tenemos. Si bien para otros segmentos sociales de alguna manera hay relativos estudios, hay relativos avances y hay maneras de identificar el voto, en el caso de las mujeres, al ser la mitad de la población, nuestro voto está en todas las esquinas y es muy difícil o no hay estudios para identificar la voluntad de este voto. Así que en ese campo no puedo asegurar nada, pero puedo asegurar que esa respuesta del presidente ha impactado en las mujeres de una manera muy diferente que entre los hombres. y que la empatía no ha sido con el presidente, sino con la mujer humillada y negada. No por simpatía con ella. No es que precisamente Gabriela Zapata haya despertado la simpatía entre las mujeres. Pero sí ha despertado ese lugar común de humillación cotidiana que tan bien conocemos todas. Pero sigo con el análisis del peso del machismo en la derrota del MAS. Llevarnos a un referéndum, explicable solo desde el capricho personal, con el cuento ridículo de que este referéndum era voluntad de las organizaciones sociales, tiene que ver también con ese núcleo machista que alimenta una visión caudillista del poder, donde ya no es el proyecto político ideológico el que importa, sino la persona mostrada como redentora única. Ese perfil machista también generó rechazo y desconfianza. Ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Este referéndum es un error histórico que puede tener muchas explicaciones circunstanciales en la superficie. Pero yo estoy buscando las explicaciones de fondo. Y en el fondo, este referéndum representa la idea caudillista del poder. Y resulta que los resultados nos muestran que Evo Morales, a los ojos de bolivianos y bolivianas, no había sido ni único ni insustituible, sino que había sido sustituible como cualquiera de nosotros y nosotras. Nos muestra que él no había sido el centro del universo, ni el único horizonte posible para la sociedad. Y eso nos muestra que estamos en una sociedad destituyente y rebelde. Una sociedad que tiene tanto la capacidad de encumbrarte como de destituirte al mismo tiempo. Y no es que los jóvenes no saben historia, como se dice por ahí, y se lamentan. No es que los jóvenes chatean mucho y que facebookean mucho, sino que la sociedad de los caudillos redentores se está resquebrajando por el lugar de la vida cotidiana. Se está resquebrajando porque también en la cotidianidad de la gente, la figura de ese padre salvador está rota y está dando paso a la construcción de realidades sociales más complejas y menos fáciles de controlar desde la idea machista de la redención masculina. ¿Cuántos de nosotros y nosotras no pertenecemos a familias donde el padre se creía el centro y el salvador y cuando se largó ni se cayeron las paredes, ni se derritieron los muebles, ni se acabó la vida, sino todo lo contrario, familias que reorganizaron un bienestar colectivo sin ese padre como figura central redentora? Lo estamos experimentando todos los días en nuestra vida cotidiana. Y esa experiencia en nuestra vida cotidiana, de manera inconsciente, de manera sumergida, de manera no explícita, hace figura y se explicita en no creer en la redención masculina por excelencia, que es lo que este referéndum nos invitaba a creer y venerar. Sigo con el análisis del peso del machismo en la derrota del MAS. Por último, está toda la envoltura estética y ética de la campaña del sí. Y digo estética y ética porque toda forma incluye un contenido, y todo contenido incluye una forma. Una envoltura que tiene indiscutiblemente que ver con el machismo. Y acá los componentes del machismo en la campaña del movimiento al socialismo, que no es la maldad de la derecha, la guerra sucia de las redes sociales. Aquí los componentes machistas de la campaña por el sí del MAS. Tu gran soy tu compañera de vida, yo puedo ser tu gran aliada. Y tomen nota, Hugo Moldis, Amanda Dávila, diseñadores de esta campaña. El monólogo. El monólogo que se traduce en solo yo tengo derecho de hablar sin que nadie me replique. Ese monólogo es típico de una visión machista donde el hombre macho solo se escucha a sí mismo, no tiene paciencia, no tiene interés, no tiene motivación de escuchar lo que el otro, lo que la otra tenga para decirle. Solo yo puedo hablar. El monólogo, una característica del machismo en la campaña del sí. Segunda característica del machismo en la campaña del sí. La posesión absoluta de la verdad. Solo yo sé lo que es bueno para el país, sin que nadie, sino a través mío, tenga derecho de proponer nada. Eso fue típico. Descalificar absolutamente a cualquiera que piense en sentido contrario a su proyecto de energía nuclear, en sentido contrario a su desarrollismo, en sentido contrario a los megaproyectos con los que nos han pretendido avasallar. Básicamente, la posesión absoluta de la verdad es también un signo inequívoco del patriarca. Sigo con las características machistas del discurso de la campaña por el sí. Uno de los elementos que fue y que marcó la derrota del movimiento al socialismo. Aquí va otra. El paternalismo de todo el discurso en torno de los bonos, de la nacionalización e inclusive de la historia, que se traduce en el yo soy el padre bueno, ¿no? Entonces, yo tengo la verdad absoluta, solo yo puedo hablar, pero además yo soy el padre bueno, porque soy bueno, te doy. Luego va a venir el malo y te va a quitar lo que yo, que soy el bueno, te doy. Eso se llama paternalismo, que es un desconocimiento total, por un lado, del derecho de la gente de tener lo que tiene, pero por otro lado, la obligación del Estado de dar lo que da, sin que exista la figura del benefactor bueno, que es lo que todo el tiempo ha querido machaconamente saturar tanto Evo como Álvaro. Yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy. Antes nadie te daba, ahora yo te doy. Ese paternalismo es una expresión de machismo. El amedrentamiento de los y las periodistas, humillando a las mujeres periodistas que han conquistado hace décadas un lugar social propio y que tanto el presidente como el vicepresidente pisotean cada que pueden. Y el miedo. El padre bueno además impone miedo. El miedo que han provocado en la generalidad de periodistas que los han entrevistado. Ese es un diálogo condicionado a su voluntad. Tanto presidente como vicepresidente son quienes han ahogado el debate en esta campaña. No me vengan ahora con que, ¡ay, jamás! No ha habido debate ideológico porque la derecha es baja. Ya, la derecha es baja, de acuerdo. Pero el debate ideológico lo han sofocado el presidente y el vicepresidente. Lo mismo que lo hace el cura sermonero en su iglesia y lo mismo que lo hace el padre autoritario en la mesa del almuerzo, donde no pueden volar ni siquiera las moscas. Eso también tiene que ver con un machismo que no tiene directamente que ver con la relación con los hombres, con las mujeres. Es decir, les estoy planteando un análisis de los códigos machistas de la campaña por el sí, tanto en la clave de la relación para con las mujeres, como en la clave de la relación padre bueno, sociedad, que es el código que ha planteado la campaña por el sí. Es decir, un machismo que tiene que ver con el manejo de la autoridad. La cuestión del machismo no es, pues, tan simple como tener mujeres en el Parlamento y en el gabinete para restregárnoslas todos los días que están ahí, sino con la construcción misma de la autoridad. El machismo no solo tiene que ver con la relación con las mujeres, sino tiene que ver con la construcción de los criterios y la legitimidad de la autoridad. Y esta ha sido una campaña secantemente machista, vertical, de monólogo, paternalista, de posesión absoluta de la verdad. Y esos son los factores que han marcado su derrota. El tipo de autoridad machista que ha querido imponer el movimiento al socialismo en la campaña es lo que hoy desde todo el país está puesto en cuestión. El tipo de autoridad que ha querido imponer el movimiento al socialismo en su campaña por el sí es lo que hoy desde las redes sociales los y las jóvenes especialmente ponen en cuestión en términos lúdicos, de comedia, de burla y de chiste constante, porque necesitan explosionar de esa asfixia ideológica, de esa asfixia autoritaria de la propia campaña por el sí. El machismo es la debilidad de los hombres y no su fortaleza. ¿Les queda claro? Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.